sábanas, mis cábalas de noche son recuerdos no precisos. Soy feliz, vivo al límite, la vida por mordiscos estáticos se quedan y yo vivo por una noche, nada pasa, me dijeron los alcohólicos, perdido en un suspiro sin pensar en otra etapa, paso a paso, trago a trago, que ni el humo se me escapa, me atrapará el dinero fácil, que yo soy ágil, vendo sueños por dinero a niños con la mente frágil, hoy pienso, miro el tiempo como algo relativo, somos yo, mis circunstancias, reí en lo que vivo yo, buscando el cielo, vivo sin freno, espero que la vida pueda con la presión, pero como que bebamos todo de este veneno, mucha pasión por el desenfreno, mientras tanto voy cayendo al infierno, que para esta condena ya no hay solución, brindemos igualmente por los que sí son buenos, que yo me quedo en la perdición. Viejo a que bucal, este trito no es de menta. No sé si firmar 27 parece el 30. Es un delito andar a tientas. No sé si fue el brutal, el Barcelona absenta. Y me lo dices o me lo cuentas. Siempre me constó que el alcohol desinfecta. Os juro que es la última y después la sexta. Siempre bebiendo rápido que si no se calienta. Santa bendita, Santa Teresa, después de esta no se me pone. Mimosa vida que nos da espinas con rosas. Yo, tras tanta fiesta, por favor ponga mi esposa. Voy buscando el cielo, vivo sin freno. Espero que la vida pueda con la presión. Propongo que bebamos todo de este veneno. Mucha pasión por el desenfreno. Mientras tanto voy cayendo al infierno. Aunque para esta condena ya no hay solución. Brindemos igualmente por los que sí son buenos. Que yo me quedo en la perdición. Empecé con 14 a hacer el café. Solo hice un parón después de que le echaran sal en el café. Como Scarface, pero cambia la farla. Por un fortuna blanda y un cubata en copa larga. Quizás me salga de aquel tópico dichoso, con el codo en la barra observándolos. Muchachas que perrean como si no hay un mañana. Me he dado tanto exceso, mira mi encefalograma. Plano puso pa' llegar a casa. A estas alturas de la vida no hay sorpresas. El agua que cagan los peces pa' cuando tosa. Momento de hacer pausa, el pachil es sobremesa. Voy cruzando el cielo, vivo sin freno. Espero que la vida pueda con la presión. No pongo que bebamos todo de este veneno. Mucha pasión por el desenfreno. Mientras tanto voy cayendo al infierno. Que para esta condena ya no hay solución. Brindemos igualmente por los que sí son buenos. Que yo me quedo en la perdición. Sin un momento para ver las consecuencias. Sin un momento para ver que cada ley tiene sentencia. Ahora tengo síndrome de abstinencia. El momento puede ser el que te corte la inocencia. Las penas me acompañan por volver. Pasado que recorro por las calles donde traficaba ayer. Sus caras son retratos de su odio. Ahora leo el folio antes de ser el que vuelva a caer. Descanso con los gritos, peleas. La vida es fácil, sí, depende de cómo lo veas. Que todo lo que hace que sientas tiene prospecto. Piensa bien en lo que haces porque lo que cuento es cierto. Vivo buscando el cielo, vivo sin freno. Espero que la vida pueda con la presión. Propongo que bebamos todo de este veneno. Mucha pasión por el desenfreno. Mientras tanto voy cayendo al infierno. Aunque para esta condena ya no hay solución. Brindemos igualmente por los que sí son buenos. Que yo me quedo en la perra.